Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Los grandes del buen humor. Va a ser algo, pero algo brutal, porque toma parte lo mejor. La crème de la crème. Fíjate, mi prima Zoila. Sí. Soy la vaca de Pereira. Los tangos nuestros de cada día. ¡Ay! Usted no sabe el susto que me llevé esta mañana. Le pongo el termómetro a mi hijo, miro, marcaba 48. ¿48? Sí, por suerte era el precio. ¡Qué cosa! La vejez se hace fastidiosa tan solo cuando uno se pone a mimarla. Dentro de la radio es la cosa más linda que pudo pasar en mí, porque le pudo dar lugar a una vocación maravillosa que le deseo que hayan tenido la mayoría de las personas y que deseo puedan tener la mayoría de los jóvenes. Merecen nuestro recuerdo. En primerísimo lugar, la del negro Miguel Ángel Merellano, un tipo extraordinario, un verdadero maestro, aunque no ejerció nunca la docencia, pero enseñaba del simple ejercicio de escucharlo, y con quien tuve la enorme fortuna de poder trabajar antes de su muerte. Luego, quien acaba de fallecer, Hugo Guerrero Martínez, y con quien a mí en lo personal me separaban abismos ideológicos, pero que de todas maneras reconozco que fue un sujeto de una enorme personalidad, una singularidad que transmitió a sus creaciones radiofónicas. Alguien que nos hizo descubrir música, alguna nos gustaba y alguna no. Y alguien que nos acostumbró a la lectura pausada, reposada de textos maravillosos. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Creo que ellos dos merecen nuestro recuerdo. Y luego, la voz que para quienes crecimos y vivimos muchos años en las orillas del Río de la Plata, una voz que está asociada a los recuerdos más perversos de nuestra historia reciente, la de Ariel Delgado, que en Radio Colonia, en Uruguay, nos informaba de lo que nosotros no podíamos enterarnos bajo el gobierno de las dictaduras militares. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. La audiencia tenía automatizado el reflejo para irse al 500 y pico del dial donde estaba Radio Colonia y enterarnos de qué pasaba en nuestro país, porque ninguna de las radios nacionales de Buenos Aires tenían el margen operativo para decir qué es lo que estaba sucediendo. Creo que son algunas de las voces que merecen ser memoradas ahora que la radio cumple 90 años en ruta hacia su primer siglo de vida. radio sigue teniendo altísimas cotas de penetración popular y la radio conserva, en algunos casos nos pese, conserva gran credibilidad. Y en la radio argentina en particular debemos decir que goza de algunas producciones de muy alto nivel. Yo creo que la radio argentina está muy lejos de ser una mala radio. No obstante lo cual, hay que decir que se impone una modificación que amplifique las agendas temáticas de la radio, que llene sus alforjas de nuevos sentidos, de unidades temáticas, y que se refresque también estilísticamente para que la unidad de la radio alcance su punto más alto. Y respecto de esta cuestión de las imágenes, avanzamos hacia un paisaje de convergencia que se viene profetizando ya desde hace 2 décadas. La convergencia está cada vez más cerca. Inclusive hay un paisaje de transmedialidad en el cual los medios participan de estructuras empresariales que tienden a uniformizarlos. Quiero decir, es muy difícil pensar hoy la radio sin el apéndice ya insoslayable de Internet. Las audiciones por su cuenta han habilitado blogs, que son un recurso muy económico por el otro lado. Las radios tienen portales en Internet y hay una apoyatura gráfica con texto y con imagen a la que la radio empieza a acostumbrarse. Radio Nederland, una importantísima emisora internacional, está modificando sus estructuras y ya los informes se hacen en video y les ofrecen a su audiencia a lo largo y ancho de todo el mundo la posibilidad de acompañar el sonido tradicional de la radio con imágenes. Hay muchas cosas que están en un horizonte de cambio y sería un acto de necios negarse a percibirlo, a advertirlo. La radio está modificándose. ¿En qué medida este reformateo de la radio va a alterar su identidad? Pues eso está por verse. Las agorerías que desde hace 50 años anuncian que la radio se muere nunca se cumplieron. Y la radio tiene por lo menos una sobrevida de unos cuantos años más. Quiero decir que, a diferencia del mundo desarrollado, aquí las modificaciones llegan tal vez un tanto diferidas en el tiempo. De todos modos, esto ya ha empezado a ocurrir. Los cambios que han ocurrido en muchos otros países son el desplazamiento masivo de las audiencias hacia la FM. En Buenos Aires eso no ha ocurrido, en Buenos Aires, provincias es un caso diferente, porque el liderazgo de audiencia lo mantiene la radio de modulación de amplitud. También es cierto que el sistema de radio especializada con fragmentación conceptual y segmentación de audiencia no tuvo una amplia caladura entre argentinos. Es posible que el nuevo paisaje mediático que se origina a partir de la digitalización más la sociedad entre radio e internet favorezca la aparición de un mayor número de radios especializadas, que no son exclusivamente las que se limitan a la difusión de un género musical. Puede haber radios especializadas únicamente en noticias, únicamente en deportes, o dentro del deporte únicamente en fútbol. Puede haber radios exclusivamente pensadas para la mujer, o exclusivamente pensadas para los chicos, o que únicamente trabajen con el tema de la salud, por citar algunos ejemplos que en el mundo son o han sido. En este sentido, es probable que la aparición de nuevos emprendimientos radiofónicos den lugar a esto. Y por el otro lado, la radio tiene la posibilidad de ser producida casi en soledad y con un sesgo muy fuertemente individualista hoy. Cada quien en su casa con una computadora y algunos periféricos muy sencillos, puede hacer radio. A mí esta perspectiva me causa aprensiones, porque siempre hemos reivindicado la radio como una construcción coral, el producto de una tarea asociada y en equipo. Eso robustece y enriquece la propuesta. Mi sensación es que así como proliferaron los blogs, que se han convertido en sucedáneos de los diarios personales, no ocurra lo mismo con tantos podcasters que están subiendo a la red materiales que en algún caso son muy atractivos, muy nutritivos, y hay algunos otros que carecen de profesionalidad y son el esfuerzo de una persona por mirarse el ombligo. Me gustaría pensar que daremos un amplio debate, me gustaría pensar que a las audiencias se les acercarán posibilidades de selección, de desbrozamiento, porque el paisaje va a ser muy abigarrado, habrá mucho entre lo cual elegir, y a veces nuestra capacidad de selección no podrá ser sola frente a semejante desafío. Creo que los sistemas de indexación que ya existen no nos ofrecen todas las garantías del caso, y habrá que pensar en qué mecanismo se da a la propia audiencia para seleccionar contenidos que deben reunir los requisitos de ser útiles y atractivos. Y me parece que ese es el desafío de las radios que están pensando con la mirada puesta en el horizonte. Nosotros tenemos desde el comienzo de los tiempos radiofónicos, por lo menos, una estructura en donde ha sido prevaleciente la radiodifusión comercial. Esto pasa no solamente en la Argentina, pasa en toda América, desde Alaska hasta el fuego. Esto habla de una radiodifusión muy orientada por reglas de mercado, muy decidida a trabajar sobre lo consagrado, muy poco afecta a la experimentación, a la búsqueda innovativa. ¿Esto exime a las radios que no son de matriz comercial? No necesariamente, porque hay algunas emisoras públicas que tampoco se han caracterizado por ser experimentales o por abrir búsquedas originales. Las nuevas radios, las que se habilita al tercer sector, son toda una incógnita por cómo se van a desenvolver. Los sectores más refractarios a la nueva legislación sancionada en democracia ya argumentan, ¿y cómo van a hacer para sobrevivir esas radios sin fines de lucro? A mí me gustaría ampliar la pregunta. ¿Cómo van a hacer para sobrevivir las radios comerciales también en un paisaje con tanta competencia? Me gustaría pensar que no vamos a ser los oyentes carne de cañón de competencias despiadadas que tienden a nivelar hacia abajo y a enfrascarse en la búsqueda de la máxima utilidad con el mínimo esfuerzo. Si esta premisa se impone en cualquiera de las emisoras comerciales, públicas o del tercer sector, estaremos en problemas. Por el mismo camino. Ustedes y nosotros. Antena Libre, 89.1 MHz. Y los recuerdos se remontan al origen y a antes del origen de la radio, porque tuve la ocasión de acompañar todo el proceso. La radio surge como la fuente emisora propia de un proyecto de comunicación alternativa que tuve el honor de dirigir, que fue el CEPCA, Centro Productor de Comuna Alternativa. Este centro creó una red de comunicadores populares instalados en 5 barrios de la ciudad de General Roca. Y Antena Libre fue el vocero de los productos que manufacturaban estos comunicadores populares en sus propias comunidades, sin moverse de allí. Quiero decir que este recuerdo que me llena de sabores dulces la memoria, preñó la radio y le dio esa impronta comunitaria que, aun cuando la red haya dejado de funcionar hace algunos años, Antena Libre no ha perdido. Y por el otro lado, el recuerdo de mucha gente que ha hecho camino en la radio y algunos de los cuales siguen aún ahí y con quienes, más allá de que yo no esté hoy participando activamente en la radio, nos une el más cordial de los afectos y con los cuales siempre es un gusto volver a encontrarme cada vez que tienen el gesto y la delicadeza de invitarme como